Radio Nuevo Mundo y su red de emisoras te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la prensa nacional, con una mirada a fondo del momento político social. De domingo a domingo, sin restricción. Comentarios, entrevistas y opiniones junto a Patricio Palma, Juan Andrés Lagos y Julio Ugas. De domingo a domingo, sin restricción, en la red de emisoras Nuevo Mundo y en www.radionuevomundo.cl. De domingo a domingo, sin restricción, un programa del Departamento de Prensa de la red de emisoras Nuevo Mundo. Estás en silencio. ¿Quién? Estoy muteado. Bueno, repito. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Ahí sí. Sin restricción. Lo que quería decirle, que lo pasa que me puse... Cuando escuché la presentación y me di cuenta de que la presentación era como de 5 años atrás o más, me puse como incómodo. Pero igual, saludo a nuestros amigos y amigas que están en la sintonía y a Natalia Cueva, que no aparecía en la presentación porque obviamente hace 5 años no estaba. Así que le saludo, por supuesto. Hoy es un día en que se cumplen 17 años de la partida de Gladys Marín. Estos 17 años Gladys ha estado presente prácticamente en todos los acontecimientos y quehaceres del pueblo de Chile. Basta ver cómo ha funcionado su figura en torno a las movilizaciones y muchos carteles que decían lucha como Gladys, y así ese ejemplo permanece vivo y hoy se conmemora un año más de su partida, 17 años de aquella ocasión. Y el próximo 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, fue el día en que hace 17 años se produjo el funeral de Gladys, que fue un funeral que nadie se lo imaginaba que iba a ser tan apoteósico, en el sentido de la presencia ciudadana en las calles por donde pasó el cortejo en aquella ocasión. Y luego, un rato más, está ya por partir el acto de homenaje en el Cementerio General, la romería que tradicionalmente se hace, pero que esta vez pretende recordarla con mucha más convicción, y no solo convicción, sino que también con recuerdos importantes de lo que ha sido o de lo que fue su vida. Hoy también tenemos que decir que se sigue viviendo lo que es la guerra en Ucrania. Continúan las campañas de desinformación, también la unilateralidad de la información, que impide un análisis verdadero. Hoy día, si uno escucha solo una parte de la situación, la parte que le interesa a Estados Unidos y la OTAN. El resto no se conoce, no se sabe lo que dice Rusia, no están bloqueados las emisoras de noticias de Rusia en Occidente, y por supuesto eso impide el análisis más a fondo y más correcto. Así que trataremos de hacer algún análisis un poco más profundo. Y claro, y también tenemos presente que hoy quedan 5 días para que asuma el nuevo gobierno. El nuevo gobierno que encabeza Gabriel Boric y que tiene tantas esperanzas puestas en el pueblo de Chile para que cambios se produzcan de verdad. Pero también hay que tener presente que hay una derecha que ya ha anunciado y lo ha dicho casi públicamente de que va a ser una oposición absolutamente cerrada y brutal, si se requiere la palabra. Hay que entonces contar con que, primero, lo prometido se cumpla, y segundo, haya un pueblo que pueda estar detrás para que apoye las transformaciones que se requieren y que se prometieron. Son las situaciones que tenemos para hoy día y seguramente mucho más en un rato más. Vamos a hablar sobre la convención bajo asedio, bajo asedio fuerte, brutal también de parte de los medios de comunicación que maneja la derecha. Y por supuesto, vamos a tener también una opinión y una presencia de un convencional que nos va a contar cómo se ve desde dentro la situación que le toca vivir. Sí, efectivamente, ya se está conectado hacia la transmisión de Facebook Live. Ya nuestra amiga que nos apoya está diciendo que está atenta. Va, apenas comiencen a escribir nuestros auditores, vamos a empezar a nombrarlos también. Bienvenido, Natalia Cuevas, gracias por, no por preferirnos, porque yo sé que tenías la idea y el deseo de estar ahí en el cementerio general, pero como los compromisos son compromisos, aquí estás. Y Patricio Palma, por supuesto que también le queremos agradecer que haya hecho otro esfuerzo, porque tenía otra situación que atender. Y obviamente así son las cosas, po. Como este es un programa donde nadie gana especial por estar aquí, hay que buscar otros caminos. Así que bienvenidos y les doy la palabra para que comencemos a conversar. ¿Sí? Natalia, si quieres comenzar a contarnos algo, y luego Patricio Palma para que nos haga un análisis un poco más profundo de lo que está sucediendo tanto en Chile como en el mundo. Bueno, Julio, Patricio, un gusto nuevamente que nos encontremos ya en una temporada. Bueno, yo creo que Julio pone sobre la mesa probablemente todos los ejes, las situaciones que están ocurriendo. Por lo tanto, obviamente estamos en un momento muy intenso de la historia, podríamos decir inclusive del desarrollo de la política, en fin. Y bueno, yo conversaba con Julio porque parece que me quedo gustando esto como de reportear y todo el asunto. Entonces yo le decía, Julio, podría reportear del cementerio. Pero también reconozco que tengo que ahí profesionalizar más mi, si es que quiero reportear, tengo que profesionalizarme más, tener ahí un buen cargador externo para no caer en, para tener las condiciones técnicas. Así que ahí vamos a ver si nos preparamos a futuro para tener conexiones estables si es que queremos reportear, porque efectivamente lo que hoy se conmemora es muy relevante. Creo que en estos 17 años de la partida de Gladys Marín se ha intensificado en la sociedad chilena, en las mujeres también, en el movimiento feminista de los últimos años, se ha profundizado y se ha recogido con mucha fuerza el legado de Gladys Marín como figura política, y como figura política que también dentro de la época y de las épocas en que jugó, ¿no es cierto?, roles públicos, fueron roles de vanguardia desde mi punto de vista y desde una mirada también muy futurista, lo quiero decir de esa manera inclusive, ¿no? No olvidamos y al contrario, recordamos mucho la fuerza con la que se dirigía a las mujeres con un mensaje que evidentemente era un mensaje político, feminista, de emancipación, de protagonismo, y por cierto también con las disidencias en una época en la cual en nuestro país era muy tabú, ¿no es cierto?, hablar de las disidencias sexuales y de la diversidad sexual como una realidad. Eso por nombrar solamente algo, ¿no?, muy concreto. Pero efectivamente estoy muy contenta que espero y dicen de que lo que se va a vivir hoy en el cementerio general se va a hacer una romería que está convocada por distintos espacios, abierta para todos y todas y todes quienes quieran reconocer, ¿no es cierto?, en Gladys Marín la fuerza también de un mensaje del mismo pueblo chileno, que la recuerda con cariño, con amor. Yo, cuando ella falleció, ese fue mi impulso para entrar a las Juventudes Comunistas. Yo estaba ahí mirando de lejos, vi obviamente ese hito multitudinario de cómo fue, ¿no es cierto?, la despedida a Gladys Marín, Y ahí ya lo pensé, y ese año, el 2005, entré a militar, así que yo también cumplo 17 años de militancia en el Partido Comunista, así que, pero eso, bueno, es parte de las cosas que desarrollamos en la vida, y también en este espacio estamos, obviamente, bajo nuestro rol comunicador, y espero que estemos a la altura de poder hacer análisis de todo lo que señalaba Julio sobre el momento que estamos viviendo, el momento político y sus aristas, ¿no?, tan relevantes para lo que está pasando en el país y en el mundo. Gracias, Natalia. Patricio Palma, te agradecemos, te saludamos, te hacía ya un mes que no nos veíamos, un poco más, o un poco menos, no sé. Así es. Espero que hayas tenido un buen descanso. Oye, yo con mucha emoción me sumo a este programa, porque tenemos muchas razones para estar contentos, estar optimistas, estar pensando que este es un año tan importante para nuestro Chile, para cada uno de nosotros. Y me sumo partiendo por este recuerdo que se hacía de la inolvidable Gladys, y yo creo que su mensaje, su ejemplo, resuena cada día en este país a lo largo de norte a sur, en donde se producen los fenómenos y las instancias que ella demandó de nuestro pueblo en tantas formas tan complejas de lucha que tuvo que enfrentarse. Saludo este reinicio de este programa que es tan importante. Claro, uno a veces piensa que se pasa desapercibido, que es una voz más, y es una voz más, solamente eso, pero yo sé que hay muchas auditores y auditoras de este programa que esperan que se diga los días domingos este mensaje, y a mí me llena de alegría poder sumarme nuevamente a este saludo de domingo. Aunque, como tú dices, Julio, comenzamos viviendo un periodo tan difícil de la vida de este planeta, que es una situación tan compleja como la que se está dando en Ucrania, ¿no? Y yo creo que sobre eso hay que decir una palabra, y lo primero que diríamos es que somos personas de paz, que en general condenamos la violencia y la guerra como método para resolver cualquier problema. Eso es la declaración de principios. Nadie está, ninguno de nosotros, en favor de una guerra, porque sabemos lo que esa guerra ocasiona en la vida y trastorna la vida de la existencia de tantas personas en el mundo. Sin embargo, tenemos la obligación de entender los motivos que yacen o subyacen a esta situación militar que se está dando en Ucrania, sobre la cual yo creo que existe una cadena de tergiversación gigantesca, ¿no? Entonces, sobre eso hay que decir algo. Yo quisiera remitirme finalmente a una opinión que me parece ha sido muy clarificadora. Me refiero nada menos que a la opinión de Henry Kissinger. Sí, el mismo, Henry Kissinger, el articulador del golpe de Estado en Chile, el gran artífice de movimientos que llevaron al neoliberalismo a surgir en todo el mundo, y que fue secretario de Estado de Estados Unidos. Entonces, es una persona que nadie podría tildar de partidario del comunismo, de amigo de Putin, ¿no?, o de favorecedor de causas progresistas. Sin embargo, Henry Kissinger ha lanzado un descarnado análisis de la realidad que estamos viviendo, y ha señalado que en esta situación bélica que se ha producido en Ucrania, por cierto, condena él a la actuación de Vladimir Putin y al despliegue de tropas y despliegue militar en general en Ucrania, pero dice, tenemos que mirar también qué es lo que ha llevado a Putin a hacer lo que está haciendo. Y entonces aquí viene la parte interesante, dice, Putin ha hecho lo que de alguna manera los Estados Unidos le han obligado a hacer. Miren qué importante. En el momento en que los Estados Unidos han amenazado formalmente con incorporar a Ucrania a la OTAN y por lo tanto desplazar la frontera del capital hacia el este, han colocado a los países que están al este de Ucrania en una situación muy complicada. ¿Y por qué? Porque la amenaza nuclear, la amenaza de destrucción del mundo, continúa viva y vigente. Un misil crucero supersónico colocado en territorio ucraniano puede alcanzar las ciudades más importantes de Rusia, partiendo por Moscú, en un tiempo récord, en 7 minutos. Entonces, dense cuenta lo que significa la entrada de Ucrania a la OTAN. Significa que se podrían colocar misiles a 7 minutos de Moscú. Y démonos cuenta qué significa eso. Significa que no hay respuesta posible, porque en 7 minutos tú no alcanzas a saber si el proyectil salió bien, no salió bien, si salió por error, si salió con intención de ataque, etc. Y eso provoca el contraataque inmediato. Y puede desencadenarse un enfrentamiento nuclear. Entonces, los que somos partidarios de la paz, los que realmente queremos construir un mundo mejor, sin violencia, sin guerra, sin crímenes, sin muertes innecesarias, tenemos que pensar que en este momento tenemos la responsabilidad de contribuir a parar esta situación, pero asumiéndola desde su origen. Y su origen es el intento de países que están enfrentados drásticamente en situaciones de poder, como son Estados Unidos y Rusia, y que reproducen en el tiempo de hoy lo que fue la Guerra Fría de 30 años atrás. No estamos ni con uno ni con otro, estamos contra los intentos de destruir la humanidad. Y para eso, tener presente lo que se está jugando en el continente europeo y en particular en su frontera entre el occidente y el este. Creo que esto es lo esencial. Cuando uno enfrenta una cadena de desprestigio, de desinformación, de confusiones, de equivocación, ¿no?, y se trata de sacar a una persona lo que está ocurriendo, entonces cuidado, que nos estamos abanderizando de una manera incorrecta en lo que está ocurriendo y perdemos posibilidades de resolver el problema realmente o de ayudar a resolverlo. En ese concepto nos encontramos en este 2022 comenzándolo, y es el entorno que preocupa a la humanidad. Esperemos desde estos micrófonos que este conflicto encuentre su solución pacífica, encuentre la manera de resolverse sin llegar al desastre que podría llegar si continúan las acciones escalando en la forma que lo están haciendo. Pero eso es el mundo, y Julio, una palabra de optimismo. Estamos en Chile y en pocos días más comienza una nueva etapa de nuestro desarrollo social, político y económico. Tenemos un nuevo presidente que comenzará a gobernar desde el viernes. Tenemos una nueva coalición de fuerzas, una nueva coalición de partidos. Y sobre todo, tenemos el optimismo de millones de chilenas y chilenos que acompañarán al nuevo presidente en este proceso. El programa está claro, el programa está definido. Podemos hacer grandes transformaciones, las transformaciones que nuestro país necesita para solucionar sus problemas más importantes. Acompañemos entonces el viernes a Gabriel Boric en el inicio de su gobierno y dispongámonos a comprometer todo nuestro esfuerzo para que este programa se cumpla parte a parte, y no permitamos que otras fuerzas intenten distraernos de lo principal, que es hacer las transformaciones necesarias para que Chile sea diferente, para que Chile sea mejor, para que terminemos con la desigualdad, con el abuso y con el absurdo que significa la corrupción en un país pobre como el nuestro. Entonces es un momento de gran optimismo, de gran alegría. Es muy bonito esta coincidencia, Julio, que bueno, comencemos este programa en la temporada 22, justo en la semana en que tenemos este cambio de gobierno, que nos permitirá ir comentando semana a semana los avances del pueblo de Chile en esta nueva perspectiva. Me parece muy bien, Patricio, eso de seguiremos comentando semana a semana, me parece súper buena noticia. Espero que no nadie se cruce en ella y nos diga lo contrario. Natalia, Claro, es un hecho trascendente lo internacional, pero es un hecho muy trascendente lo nacional, lo que está convocándose a partir del día del día 11 de marzo, y el día 8 de marzo está la convocatoria de las mujeres para esta marcha o esta movilización en torno a lo que es el Día Internacional de la Mujer, y obviamente es un día parecer distinto, sobre todo por la relevancia que la mujer está tomando en nuestro país. Y cuando uno mira el nuevo gobierno que se aproxima, que en 5 días más asume, donde la mujer tiene un rol sumamente importante, ya ni siquiera pensando en la paridad, en muchos casos ya no es paridad, está ha sobrepasado la paridad. Lo que me parece es muy, muy, muy bien, y claro que obviamente nos da más esperanza en que lo que viene tiene que ser una cosa distinta y tiene que ser un gobierno que se apegue lo más posible a lo que prometió. ¿Te parece o no te parece, Natalia? Sí, por supuesto que sí. Vimos este viernes, por ejemplo, una jornada que desarrolló el presidente, el futuro presidente de la República, Gabriel Boric, junto con todas las ministras y ministros, en donde la ceremonia fue encabezada por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, la futura ministra Antonia Orellana, en la que se presentaron las bases de lo que será, a nombre del mismo presidente, un gobierno feminista, ¿no? Se colocó, ¿no es cierto?, sobre la mesa la transversalización, que eso es algo súper importante para las mujeres, que en rigor todas las esferas de la vida pueden tener un enfoque de género y tienen que tener un enfoque de género precisamente porque las políticas públicas van dirigidas a personas. Y dentro de esas personas hay un grupo muy relevante, que es más de la mitad de la población, que somos las mujeres, y que sabemos, ¿no es cierto?, que vivimos en una condición de desigualdad tan tremenda. Entonces, hoy ahí Patricia nos dice que se va, así que yo le mando un saludo. Sí, nos había avisado que estaba contra el reloj, así que gracias, cariños, por hacer el esfuerzo, Patricia. Y nos vemos, nos veremos pronto. Entonces, como les contaba, eso desde la perspectiva de gobierno ya es muy alentador, es muy potente, es algo que a mi juicio no habíamos visto dentro de la política pública en nuestro país. El segundo gobierno de la presidenta Bachelet también sentó ciertas bases por la creación del Ministerio de la Mujer, pero obviamente lo que viene ahora, desde mi juicio, tiene más profundidad, tiene más posibilidades de cambiar de manera concreta la vida de las mujeres, sobre todo lo que tiene que ver con los cuidados, que ha sido un tema súper importante, Julio, que se habla, que tiene que ver con reconocer el trabajo doméstico y de cuidados desde un reconocimiento social, pero también desde un reconocimiento económico. Así que esperamos que esa pueda ser una medida concreta, porque en el fondo hay muchísimo trabajo invisible de las mujeres que no está contabilizado en ninguna cuenta pública, no está contabilizado desde la perspectiva económica de cómo el trabajo de las mujeres efectivamente contribuye a la economía de los países, ¿no? Porque, bueno, no es trabajo no remunerado, no reconocido, pero tenemos que apuntar hacia una sociedad que efectivamente reconozca, ¿no es cierto?, ese pilar tan importante. Y bueno, yo creo que con esa impronta llegamos al 8 de marzo. El 8 de marzo nuevamente va a ser una huelga general feminista. Acá en nuestro país está siendo convocada por la coordinadora 8 de marzo, una coordinadora que ya ha levantado en otras oportunidades esta huelga, y uno de los focos centrales va a ser ese, o sea, de cómo le entregamos dignidad y cómo exigimos dignidad para la vida de las mujeres. De hecho, el lema central de este 8 de marzo tiene que ver con eso, es vamos por la vida que nos quitaron. Y también hay algunas bajadas muy interesantes, como la bajada y la consigna todas somos trabajadoras, porque precisamente hay un cierto sesgo, una construcción cultural en donde muchas dueñas de casa no se consideran trabajadoras porque están en sus casas. Y la verdad es que ese es uno de los trabajos más duros que existe hoy en la sociedad y que no tiene un reconocimiento como el que debiese tener. Así que, por nombrar algunas cosas, Julio, porque están, obviamente, la agenda feminista está muy cargada, hay otros temas también vinculados al aborto, a los derechos sexuales y reproductivos, a también, por ejemplo, la transformación de los medios comunicacionales a propósito de nuestro espacio, en donde podamos tener medios que no cosifiquen a la mujer, que la coloquen como obviamente un referente social y político, cosa que lamentablemente no ocurre en varios medios, ¿no? Así que no es el caso de la Radio Nuevo Mundo, por cierto, pero tenemos que avanzar también hacia transformaciones culturales. Así es. Natalia, hay una cuestión que, a propósito del tema, que ronda en algunos, en algunos sectores de hombres, fundamentalmente, dice, ¿será el tiempo de la venganza de las mujeres? ¿Será que esta paridad femenina en cuanto a alcanzar puestos que la ponen en una dimensión de relevancia, se va a contraponer y va a buscar menoscabar la presencia de los hombres? Hay gente que piensa así, yo no por lo menos, pero creo que es bueno aclarar cuál es el concepto que se usa en torno a que la mujer tenga el rol que le corresponde y obviamente dejar en el pasado lo que fue una forma de convivencia en que el machismo se convirtió en una situación bastante feroz para la mujer en términos generales, y que obvia que hoy está tratando de revertirse de manera también fuerte. Sí, bueno, es muy importante aclarar esos conceptos, porque de alguna forma lo primero que hay que tener claro es que machismo no es lo mismo que feminismo, y creo que esa es una primera concepción que hay que como bajar, aclarar. Lo que podría ser lo mismo a machismo es el mujerismo, ¿no? El mujerismo podría ser una expresión que busque más bien dar vuelta a las relaciones y que la mujer tenga una cierta superioridad por sobre el hombre, pero lo que aboga el feminismo, y el feminismo es la tradición que estamos reivindicando y que estamos colocando con bastante fuerza sobre la mesa, es que hombres, mujeres y todas las identidades, porque también hay algo muy importante que tenemos que avanzar, y es en reconocer que hay múltiples identidades de género, no solamente la identidad hombre o mujer. La vida es más que el binarismo, ¿no? Entonces, lo que perspectiva el feminismo es eso, de que todas las identidades de género puedan vivir plenamente en condiciones de igualdad y que podamos transformar las relaciones de género en el mundo. Eso es súper importante porque el feminismo, claro, hay un boom, hay un momento importante en la historia de los últimos 4 años o 5 años a la fecha, desde el 2018, pero el feminismo ha sido una expresión del mundo de hace muchos años, de hace más de 100 años. Y precisamente lo que busca es eso, es emparejar la cancha, es lograr plena igualdad para todos, ¿no? Que es algo que efectivamente no existe hoy. El modelo patriarcal o machista lo que ha generado en definitiva es un cúmulo de desigualdades que se expresa desde el sistema educativo, desde el sistema laboral, el sistema de la política. O sea, cuando hablamos de la política como concepción de espacio de poder, las mujeres estamos muy ajenas tanto en los espacios de representación, no sé, actualmente del 100% de parlamentarias y parlamentarios, solamente el 22% son mujeres. En el caso de las alcaldías, solamente el 9% de las alcaldías en Chile son mujeres, o sea, el 91% son hombres. ¿Para qué hablar lo que pasa en las Fuerzas Armadas, en la Iglesia? En el mundo de la academia, actualmente solamente hay muy pocas rectoras, ¿no? Y así, esto lo hemos dicho en otras oportunidades en el programa, que tiene que ver con emparejar la cancha. Y yo solo quería sacar algo a colación, Julio, a propósito de lo que bien nos señalaba Patricio, y creo que como primera pronte, es interesante el análisis que hace respecto de lo que está pasando en el mundo y en Rusia y Ucrania. Por ejemplo, en esto de, bueno, del 8 de marzo me ha tocado escarbar, ¿no?, en distintas memorias y textos, porque me ha tocado hacer algunas exposiciones estos días, y recordábamos al MEMCH, al Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, que es un movimiento histórico de nuestro país, donde grandes compañeras del Partido Comunista, de la izquierda, del progresismo, jugaron un rol muy relevante, y por ejemplo ellas hicieron, porque claro, está muy categorizado el MEMCH con el derecho a voto, que fue su lucha principal, pero ellas también hicieron una campaña muy fuerte. Recordemos que en su época de acción fueron estas épocas de guerras mundiales. Entonces, hacían un llamado directo por la paz, mujeres chilenas, en contra del fascismo, y eso habla de que el feminismo tiene un compromiso con las transformaciones y con un mundo distinto. Entonces, creo que ahí es importante profundizar en qué entendemos por el feminismo, porque es mucho más allá que querer un revanchismo, que no lo queremos, así que los hombres pueden estar tranquilos. Lo que queremos efectivamente es lograr esa plena igualdad sustancial, porque con esto termino en julio, pero claro, a propósito del debate de la constituyente, de la convención, la igualdad ante la ley existe hace siglos. Es como parte cualquier texto jurídico, somos iguales ante la ley, pero sabemos que eso no es así. Así es, y bueno, tú recordaste algo, y quiero decirte que nuestro país y muchos países del mundo vivieron una etapa en que la mujer no tenía ni derecho a voto, en que la mujer era de segunda categoría, considerada por la sociedad machista que gobernaba y que mandaba y que decía qué es lo que había que hacer. Entonces, esto de que cómo se avanzó, y cuando tú mencionas al MEMCH, que tiene lideresas muy importantes en la búsqueda primero del derecho a voto, porque ese era el comienzo del reconocimiento de la existencia en igualdad de la mujer. Y eso no se puede olvidar, porque así también fue, y lo que viene tiene que ser muy distinto a eso, no nos cabe ninguna duda. Estamos a la espera, entre paréntesis, de a ver si el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellieres, puede conectarse. Sabemos que va camino a la actividad que hay en el Cementerio General, donde seguramente tendrá un importante papel que jugar en eso, pero estamos tratando de ver si nos logramos conectar con él un ratito antes de que esa actividad comience, porque por desgracia esas actividades siempre se contraponen con nuestro horario. Nuestro horario está establecido por muchos años, pero igual ya lo estamos cruzando mucho en actividades. Entonces estamos esperando a ver si puede conectarse. Me imagino que va en camino, no sé si siempre es factible hacerlo cuando se va en camino a una actividad. Vamos a ver, que ojalá pueda conectarse. Estamos también, Natalia, en un momento bien especial. Y yo, claro, lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania es un hecho que indudablemente inquieta a la humanidad, sobre todo inquieta a los que están recibiendo una desinformación muy grande. Yo creo que es bueno buscar caminos, si hay caminos para informarse mejor. No es lo que se dice todos los días por los canales de televisión es verdadero. En términos generales, hay una realidad, hay una guerra, hay una invasión de Rusia a Ucrania, pero eso tiene varias aristas que tomar en consideración. ¿Por qué se produce eso? Y uno de los hechos que indudablemente trae consigo todo esto es que Estados Unidos y su instrumento de guerra mundial, que es la OTAN, ha ido buscando caminos para acercarse a Rusia, bloqueándola o buscando bloquearla por la vía de la instalación de armamento nuclear en sus fronteras. Y Ucrania estaba siendo uno de los valores para ese proyecto de Estados Unidos con la OTAN, y a la cual Europa, yo es lo que más miro con cierta con cierta preocupación es cómo Europa, con tanta facilidad, se entrega a lo que Estados Unidos quiere hacer en Europa, porque nada de esto sucede al lado del territorio de Estados Unidos. Todo esto sucede muy lejos del territorio de Estados Unidos, en el territorio de Europa. Entonces, hay que tener presente, y es bueno que nuestros auditores puedan tener claro que es necesario informarse más, que no es... Uno prende la televisión aquí y es realmente lamentable lo que sucede en la televisión chilena. Es un verdadero espectáculo montado, pero en función de hacer creer que lo que sucede en Ucrania es una barbaridad y una barbarie, para decir las dos cosas juntas. Y creo que hay que tener presente muchas cosas que no son verdaderas, que no son verdaderas, y que hay que tenerlo presente. Esto mismo de que Rusia habría intentado o habría bombardeado una planta nuclear, hay informaciones que son bastante fidedignas respecto de que eso no es verdad. Que cuando el ejército ruso llegó a la zona donde está esa planta nuclear, la tomó sin que haya habido ninguna resistencia, los que intentaron recuperarla e incendiarla fueron fuerzas de Ucrania, que están llenas de mercenarios y de sectores de grupos paramilitares. Entonces tampoco hay que creérselas todas, hay que hacer comparaciones, y eso es importante tenerlo presente. No es porque uno sea prorruso ni no, o anti Estados Unidos, es porque es necesario que la verdad sea la que se conozca, para que en definitiva los que habitamos este mundo tengamos elementos para decir cuál es la situación que está viviéndose y qué es lo mejor que hacer en función de esto. Porque podría haber en el mundo marchas grandes contra la guerra, pero resulta que como hay sectores que están más informados en el mundo, no todo el mundo se la compra. Efectivamente, los medios de comunicación están haciendo están manteniendo una actividad de desinformación tremenda, pero no todo el mundo está desinformado, no todo el mundo. Hay gente que busca informarse, y nuestros auditores, nosotros siempre esperamos que busque informarse, que busque elementos, siempre esos hay. Vuelvo a repetir, están bloqueados todos los instrumentos comunicacionales de Rusia, RT, Span TV, hay una serie de pero hay otro, siempre hay otro, así que hay que buscar esos caminos. Bueno, Natalia, sí. Decía al comienzo que estábamos tratando de que el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que es nuestro panelista de todos los domingos, esta vez nuevamente se nos cruzaron las actividades. Él va, tengo entendido, camino hacia esa actividad, a ver si se podía comunicar en el trayecto. No, parece ser no se ha podido comunicar. Y bueno, si en algún momento lo puede hacer, perfecto. Julio, ¿cómo? ¿Me permites un análisis sobre lo que decías recién, muy breve? Yo creo, sabes que claro, hay una hegemonía occidental muy fuerte respecto de cómo se analizan este tipo de cuestiones, y también tenemos que tomar en consideración variables que tienen que ver con cuestiones geopolíticas, culturales, inclusive respecto de que hay que hacerse cargo de la realidad de los pueblos, ¿no? Y no todos los pueblos tienen una matriz occidental, ni corresponde, por lo tanto, hacer un análisis tan absorbente respecto de las consideraciones de Occidente, ¿no? Porque aquí hay obviamente otro tipo de clave cultural, política, y creo que en eso tenemos que ser súper respetuosos, o de lo contrario documentarnos con mucha claridad, como dices tú, buscando medios que permitan entender precisamente esa conformación del territorio de Europa del Este y cómo ha sido, ¿no es cierto?, las relaciones de los pueblos de Europa del Este, no solamente en el último tiempo, no solamente en lo que significó la Unión Soviética, sino que incluso mucho más hacia atrás, desde los Rus, en fin. O sea, creo que hay que conocer cómo se han relacionado y cómo se han conformado los pueblos, insisto, de este gran territorio. Y por cierto, creo que también hay que tener bastante ojo con los medios y la forma en cómo comunican. A mí me queda la impresión que hay una suerte de rusiofobia instalada, que es preocupante, efectivamente, y porque nunca hay que desatender los intereses que tú bien señalabas, Julio, sobre cómo opera el mismo brazo político, militar de Estados Unidos. Ese es un sector que tiene un componente súper favorable respecto de la economía. Ucrania es un gran productor, no es cierto, de distintas materias que se comercian para el resto de Europa, para el resto del mundo igual. Lo mismo ocurre con los corredores de gas. O sea, hay elementos que son trascendentales y que tienen también esta matriz como imperial, económica, que se ponen sobre la mesa, ¿no? Por lo tanto, yo también comparto lo mismo que dices tú. No se trata de colocarse aquí, allá, al otro lado. Obviamente, nuestra mirada tiene que ver en favor de los pueblos, pero creo que eso también es algo relevante en relación a cómo la misma prensa chilena en específico ha comunicado el conflicto en Ucrania. Creo que ha sido a veces un poco irresponsable respecto de cómo ha establecido ciertas comunicaciones, y bueno, espero que podamos de aquí a los próximos días, en fin, tener mayor información fidedigna sobre lo que está pasando, ¿no? Y que este conflicto pueda tener una solución que beneficie, insisto, a los pueblos, que eso es lo más importante. Así es. De domingo a domingo, sin restricción, estamos en Radio Nuevo Mundo retomando este ciclo. Nosotros siempre hacemos la parada en el mes de febrero para retomar en marzo, y hemos retomado. Solo que nos encontramos con bastantes complicaciones para que esto suceda de forma normal. Patricio Palma, que estuvo en el comienzo, hizo un gran esfuerzo para estar en el comienzo, tenía una convocatoria temprano a una reunión y la atrasó un poquito. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que deja su diputación en unos días más, también estaba permanentemente comprometido, busca caminos para estar con nosotros cada vez. Sin embargo, en esta ocasión parece ser que no le ha resultado, porque había la posibilidad de que se incorporara en la primera hora, porque la segunda va a estar él encabezando el recuerdo, la manifestación, la romería el recuerdo a Gladys Marín, que cumple 17 años de su partida. Y por supuesto ahora no ha podido comunicarse. Ahora quiero decir, sí, que quienes están conectados y comunicados son nuestros auditores, porque están llegando saludos de distintas partes, de Santiago Centro, de Montevideo, de Santa Juana, de Winnipeg en Canadá, de Villa Alemana, de Mendoza, de Maipú, de San Fernando, de Coyhaique, de Valparaíso, de Iquique, de Gotemburgo en Suecia, de Rancagua, de Illapel, San Bernardo, Linares, Calera de Tango, Quillota, Temuco, Rengo, Toronto, Canadá, Petrusquén, en Gullumapu, Brandenburgo, Alemania, bueno, son muchos: Pudahuel, Wynn, San Ramón, Huépil en la comuna de Tucapel, Malmö en Suecia, La Florida, Lota. Bueno, muchos han llegado saludos y seguramente van a seguir llegando en esta espera que tenemos para poder lograr que este programa se reinstale, sortee las dificultades que se le están creando por razones tácticas, técnicas y de la asunción del nuevo gobierno, en la cual muchos de nuestros participantes seguramente van a estar involucrados. Esa va a ser nuestra impronta de los próximos días para resolverla, pero veremos cómo se hace para resolverlo. Hay un hecho importante. Se produce la marcha que tú decías que convoca la agrupación feminista, ¿cómo se llama? 8 de marzo. ¿Por qué se convoca y por qué se llama huelga, Natalia? ¿Por qué se llama huelga general feminista? ¿Cómo, por qué? ¿Se provoca una huelga efectivamente? ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno, este es un movimiento que tiene un origen internacional, ¿ya? La huelga general se ha convocado durante los últimos años en distintos países del mundo. Tuvo una expresión más potente, o quizás nace en España, en donde también allí hay una movilización muy fuerte, sobre todo en los últimos años donde hubo crisis en España. Y después se comenzó a propagar por distintos países, sobre todo en nuestra región, en Latinoamérica, y quedó consignada precisamente como huelga por otorgarle al 8 de marzo una connotación política, una connotación de clase, respecto del rol de las mujeres como trabajadoras y lo invisibilizado que está el rol de las mujeres como trabajadoras, ¿ya? Hay una naturalización de roles que ha hecho que las mujeres entiendan que tienen que hacer trabajo gratuito, ¿no? Como lo decíamos recién a propósito de lo que ocurre de forma histórica en los hogares con quienes trabajan no remuneradamente en los hogares como dueñas de casa. Por lo tanto, así es como nace la huelga general, para poder reivindicar la condición de trabajadoras, y en varios países se provoca, ¿no es cierto?, también una huelga efectiva de las mujeres en los distintos espacios laborales. Acá en nuestro país, y dadas las condiciones de nuestro país, no necesariamente hemos alcanzado una plena huelga. Ya hay sectores vastos que se pliegan de todas formas, y que de hecho ya en estos días han hecho sus comunicados de paralización para el día martes, sobre todo desde la ANEF, el sector público, parte del sector de profesores, del gremio de profesores, algunos gremios de la salud, algunos gremios también del sector del comercio. No, que son quienes han asumido un rol también concreto respecto de la labor productiva de las mujeres ese día, pero también hay muchos, muchos sectores que para ese día más bien desarrollan acciones más simbólicas, pero siempre vinculadas a este eje de reconocimiento de clase de la labor de las mujeres. Entonces, así es como nace. Esta huelga tiene expresiones en Argentina, en Perú, en Brasil, en Colombia, en distintos rincones del planeta, por nombrar solamente países de nuestra región, pero se hace un llamado en definitiva a hacer una paralización en las condiciones en las que las mujeres estén, ya sea en la casa, una paralización simbólica. Si es que se logró acuerdo de huelga, es muy, muy potente, y así yo lo mencionaba en algunos rubros, en algunos sectores productivos, y lo fundamental tiene que ver con la expresión de movilización, lo que provoca. Ya hemos visto los últimos años cómo el movimiento feminista ha convocado a tremendas manifestaciones el 8 de marzo, incluso el año pasado con pandemia, fue una gran movilización el 2021, y bueno, esperamos el martes tener ahí una amplia presencia masiva en todas las ciudades principales de Chile. Acá en Santiago se está convocando para las 5:30 p.m, en Plaza Dignidad, en otras regiones también hay convocatorias similares. Así que bueno, creo que es muy potente que este tipo de manifestaciones sean las que partan el año, ¿no? Es la primera convocatoria del año, y creo que eso le da mucha fuerza, sobre todo también a lo que hablamos al principio, Julio, sobre la instalación de este gobierno que busca, que aspira a tener un tinte, una postura, una impronta feminista. Así es. Hay un hecho también que siempre ha sido muy importante y ha llamado la atención, generalmente después ya se hizo costumbre, de que hay mucha participación de hombres en estas marchas de la mujer, que no es una cuestión exclusivamente feminista, de mujeres. Es feminista, pero no es inclusiva solo de mujeres, sino que hay hombres que adhieren plenamente a que esta situación de injusticia con la mujer y de igualdad necesaria se produzca, y por lo tanto están apoyando a que eso suceda. Por lo tanto, no es extraño de ver muchos hombres marchando también el 8 de marzo, en la convocatoria que hace el movimiento feminista 8 de marzo. Así que hay que tenerlo muy presente. Fíjate que Entre las cosas que yo quería poner como tema en la primera parte del programa, y que obviamente no tenemos mucha capacidad de análisis nosotros, no sé yo, por lo menos, disculpa que te haya incluido, pero es lo que ha sucedido con un informe que emitió la comandancia en jefe del ejército, un informe de 119 páginas que el saliente comandante en jefe Ricardo Martínez la promovió. Es un informe muy importante, sobre todo porque hizo un recorrido de los últimos 50 años de las Fuerzas Armadas, no de las Fuerzas Armadas, del Ejército, hay que ser exacto en eso. Y en ese recorrido de los últimos 50 años, de verdad que hace un descubrimiento público, porque ya se conocía por mucha gente, de un rol muy poco ¿cómo podríamos decirle? Muy poco respetuoso de la vida nacional por parte de las Fuerzas Armadas, pero no solo de las Fuerzas Armadas chinas, sino que también de los Estados Unidos y de la CIA, que se involucró en asesinato de comandantes en jefe, que se involucró en el golpe de Estado del año 73 de manera muy brutal, y que después dejó instalada una impronta de violación a los derechos humanos para todos los 17 años de la dictadura, que todavía le pesan de manera muy fuerte a las Fuerzas Armadas y particularmente al Ejército, que fue quien hizo el mayor aporte a esta violación a los derechos humanos, sin que la Armada, sin que la Fuerza Aérea hayan estado ajena a eso, y sin que la policía uniformada, que la militarizaron en aquel tiempo, como es Carabinero, haya también estado ajena. Sin embargo, el Ejército, por ser la fuerza principal, fueron muy, muy, muy importantes en cuanto a cómo se estructuró la vida de esas ramas de las Fuerzas Armadas, parte supuestamente obediente al Estado de Derecho que tenía instalado el país, y que finalmente se sobrepusieron a ello, instalaron una constitución que ellos hicieron entre cuatro paredes, y finalmente lo que sucedió fueron violaciones brutales a los derechos humanos, incluso contra miembros de su propia estructura militar. Eso está reconocido en este informe de 119 páginas que está siendo divulgado, pero no tiene esa divulgación que debiera tener este informe, porque es desde adentro, es una investigación hacia adentro de las Fuerzas Armadas. No es que alguien lo escribió desde afuera, se escribió desde dentro para decir: sí, cometimos violación a los derechos humanos brutales, y el Ejército se vio involucrado desde los más altos mandos hasta sectores, por supuesto, de la tropa, que fue empujada a que esto lo cometiera. Ese informe yo creo que en la próxima semana lo vamos a tratar de analizar un poco mejor con más expertos. Vamos a buscar la fórmula de hacerlo, pero yo creo que es importante buscarlo, porque está en algunas publicaciones y hay que encontrarlo para poder tener más información, pero es muy, muy importante conocerlo. Así que de eso, porque nos estamos acercando ya al término de la primera hora, no logramos la comunicación con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, diputado todavía, hasta unos días más. No hay que olvidar que cumplía su tercer periodo, no podía repostularse. Hubo una postulación al Senado que por poco lo logra, hubo mucho deseo de que sí estuviese en el Senado, con el pensamiento que tiene el Partido Comunista de que el Senado debe determinarse como tiene la estructura actual, y que debe haber un organismo distinto, un parlamento distinto, que permita que sea realmente de apoyo al desarrollo del país y no de trabas ni de arreglines por parte de ciertos sectores y grupos. Eso es lo que tengo en este instante que decir. Si te parece, Natalia, no sé, ¿tienes algo que rematar respecto a esto que dije? Porque vamos a hacer un pequeño alto luego. Ya no logramos la comunicación con él. No lo logramos. Yo, bueno, solo decir que es escandaloso lo que está pasando en el Ejército, ¿no? Es escandaloso. Creo que tiene que ser más materia de debate y de discusión pública. Como bien decías tú, esto viene de adentro, precisamente por cómo una jueza toma, ¿no es cierto?, la investigación, y se toma en serio la investigación más detallada del fraude del ejército y de el involucramiento de altos mandos, de precisamente los más altos mandos del ejército. Y creo que eso se suma obviamente a la lista lo tremendamente delegitimado que está el ejército respecto de las condiciones y las situaciones de derechos humanos en dictadura, también en la revuelta el año 2019, en donde hay también funcionarios del ejército condenados actualmente por asesinar a manifestantes, por lo menos hay casos muy duros, sobre todo en la cuarta región, entre otras, y así creo que debemos tomarnos con responsabilidad el debate sobre qué ejército, qué fuerzas armadas son las que van a proyectarse y van a prevalecer para construir una sociedad que pueda tener otro tipo de pacto social. No se sostiene un pacto social nuevo si es que persisten, ¿no es cierto?, estas dinámicas tremendamente nocivas para el pacto social democrático, pienso yo. Y ya es el colmo que junto con toda la responsabilidad política que tiene el ejército en materia de derechos humanos, también la tenga en materias de corrupción, y bueno, eso ya determinó, ya cayó el general, ¿no es cierto?, esta semana, el que estaba vigente. Veamos qué va a pasar ahora y qué medidas también se van a tomar desde la convención, yo creo que eso es importante, como también desde este gobierno, y tengo harta fe en lo que pueda hacer la futura ministra de Defensa también. Yes. Bueno, hay que decir que nuestros auditores ya decía, la Florida, Lota, San Miguel, Chiguayante, Chillán, Los Pulpitos, en la comuna de Caldera, sí, Don Coche, sí, Puente 1, Concepción, sí, Concepción, Macul. Están conectados, vamos a hacer un pequeño alto, vayan todos a tomarse un cafecito, un tecito, lo que sea posible tomarse, y regresamos en unos minutos más para... continuar con esta conversación. Va a ser por lo menos hasta aquí un ratito más con entre dos con Natalia, que ha sido muy gentil con quedarse, con hacer un sacrificio con estar con nosotros, pero ya tenemos un invitado que esperamos no tenga dificultades. Aquí hoy día estamos es claro que hay muchas dificultades para esta convocatoria que estamos haciendo desde domingo a domingo sin restricción. Un alto y regresamos en unos minutos más. Nuevo Mundo Los Molles, 99.5 FM. Estás en sintonía con Red de Emisoras Nuevo Mundo. Escuchas de domingo a domingo sin restricción. También nos puedes escuchar a través de www.radionuevomundo.cl. Solo la verdad. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricciones en su segunda parte, y en su segunda parte indudablemente siguen llegándonos saludos. Nos llegaron desde Ancud en Chiloé, desde Curicó en la séptima región, no sé cómo se llama ahora, región de, tiene un nombre, pero es séptima región, la conozco, vamos a llamarla así por el momento, de Apatitas. No recuerdo dónde era Patitas, pero nos habían llegado saludos alguna vez de Apatitas. Sí. Ya nos van a decir de dónde es de Apatitas. Apatitas significará, me imagino yo, parece que alguien nos explicó de qué era, porque había que caminar para llegar al lugar. Apatitas. Así que, por lo tanto, esa es la que es el lugar donde nos están escribiendo. Y claro. Indudablemente lo que se nos viene encima luego, Natalia, es el plebiscito de salida de la Convención Constitucional, que ya lleva 8 meses y que me imagino que no sé exactamente, en este instante no tengo exactamente la fecha, pero creo que es un par de meses más, ya tiene que emitir el documento final de propuesta, que es el que tiene que ser plebiscitado. La convención constitucional es un poco lo mismo que pasa con esta situación entre Rusia y Ucrania. Está siendo objeto de un ataque comunicacional bastante fuerte, una tergiversación enorme. Televisión Nacional se da el lujo, Televisión Nacional, que supuestamente es el canal de todos, ¿no? Pero ellos decidieron mostrar qué es lo que dice la Constitución actual. Ellos hablan de apoyo, frases constitucionales. Entonces ellos dan por hecho que las frases constitucionales tienen que ser las que dice la Constitución que dejó instalada la dictadura, no lo que está discutiendo la Convención Constitucional, que fue electa para eso. Y claro, han habido unas actitudes, unas situaciones complejas, como la que ya conocimos del convencional que inventó una enfermedad y que fue electo en función de esa representación de los enfermos de cáncer, y que posteriormente fue un boomerang que él tuvo que lanzarlo desde mutuo propio. Pero eso ha sido un hecho, y otros más que hay entre medio, que son más bien que están ejecutando la derecha, como la señorita Marinovich, representante de la derecha, y que ha asumido una actitud grosera de provocación hacia los convencionales constituyentes todos, con un maltrato de lenguaje enorme, y que ella lo justifica diciendo que ella no la eligieron para decir las cosas bonitas, también las podía decir en feo, que nadie. Ahora es que cuando la gente vota por la gente que supuestamente le podría representar en su proyecto personal, supuestamente, porque también hay engaños en mediante que hace que la gente crea que y no es lo que es definitivamente hacen. Pero yo no creo que nadie haya elegido a la señora Marinovich o a la señorita Marinovich, no tengo idea si es señor o señorita. Señora. ¿Señora? Sí, casada con 10 hijos. Ya, no, es de la UDI, ya. Sí, ya. Entonces, lo que pasa es que no creo que nadie la haya elegido para que su actuación sea una actuación indecorosa dentro de la constituyente, para tratar a los convencionales y a la convención de la manera que ella la está tratando. Esa fue su justificación, de que a ella la habían elegido y nadie le había dicho que no tenía que decir las cosas como ella las pensaba. Y ella piensa que, y voy a repetir la palabra porque creo que es muy grosera, pero me da lo mismo, voy a hacer lo mismo que ella, que es una constitución culiá. No tengo idea por qué ella dice eso, pero tendrá algún antecedente al respecto, pero y así, de ese nivel de grosería, aunque fue en un supuesto jugando a hacer comunicación, se acercó un micrófono a decir estas cosas y el micrófono estaba abierto. Eso es todo lo que pasó. Pero es lo que piensa. El punto que no es solamente lo que dijo, sino lo que piensa. Y así ha tratado, y así se ha expresado de la Constitución en muchos lugares. Entonces, lo que viene, Natalia, y lo que viene también para nosotros, ojalá que podamos tener la conexión con nuestro invitado constituyente, es que hay que analizar y hay que buscar la manera de que la gente se entere en realidad de lo que está sucediendo con la constituyente. ¿Cómo trabajan? ¿Qué manera tan ardua de tratar de construir una nueva constitución y hacer una propuesta de una nueva constitución para que los chilenos la votemos? No como lo está diciendo los medios de comunicación. Los medios de comunicación, en su gran mayoría en Chile, son propiedad de grupos económicos que han usufructuado de la constitución dejada por la dictadura y se han enriquecido hasta el cansancio con lo dejado por la dictadura y con lo hecho por la dictadura, que les regaló hasta empresas y por supuesto les puso condiciones tremendamente favorables para sus negocios. Entonces, eso hay que tenerlo presente, y nuestros auditores deben necesariamente ser conocedores de lo que está sucediendo y conversar lo que está sucediendo y lo que tiene que suceder con la nueva constitución a partir de la información real que tienen o que puedan obtener. Por distintos medios hay información. Los constituyentes hoy día están haciendo un gran esfuerzo por informar lo que están discutiendo. Eso es lo concreto. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Natalia? Esperemos que nuestro invitado se conecte, y si se conecta, estamos, porque hoy día es un día de incertidumbres enormes. Ya. Es un día de incertidumbre, ¿no? Todo lo que está pasando en el planeta. Exactamente. Yo en lo personal, ¿sabes? Tengo una expectativa muy alta sobre el debate y sobre el resultado de lo que pueda ocurrir en la convención. También, más allá de mis expectativas, no soy ajena y veo las dificultades, y tú lo has dicho súper bien, respecto de cómo los sectores que han tenido el poder durante tanto tiempo, los sectores de ¿no es cierto?, de los poderosos expresados en la derecha, evidentemente que están jugando a un juego de desprestigiar un espacio que fue solicitado por el amplio sector de la ciudadanía desde el 18 de octubre en adelante. No hay que olvidar el dato que es histórico respecto de el apruebo a la convención, y que esta fuese escogida como un órgano pleno por las y los ciudadanos. Es cierto que han habido distintas situaciones que pueden mermar el desarrollo, también muy utilizadas y sobreestimuladas por los medios de prensa, como es la situación de el convencional Rojas Vade, o ex convencional ya a esta altura. No obstante, no, más bien se han dedicado a replicar ese tipo de informaciones, más no en poder explicar y entregar detalles sobre los debates que se están dando en la convención y las normas que ya se están aprobando, porque desde un tiempo a esta fecha, ya llevamos alrededor de 2 semanas, en las que ya se está escribiendo, ¿no es cierto?, lo que va a ser la futura constitución, si es que así el pueblo lo aprueba en el plebiscito de salida. Y es importante que conozcamos qué es lo que se está aprobando, qué normas son las que estarían entrando en esta propuesta de Carta Magna. Entonces, yo espero, hay medios que por otro lado también informan bastante bien. Yo saludo mucho un medio que se llama La Neta, que nació para precisamente informar los debates de la convención. Medios como la Radio Nuevo Mundo y otros son los que tratan de dar algún tipo de información fidedigna, entrevistando a los convencionales, y creo que tenemos el deber todos y todas de ir conociendo precisamente esas normativas que se aprueban, que por sobre todo ya han avanzado en todo lo que tiene que ver con el sistema jurídico. Hemos visto noticias sobre las perspectivas ahora que va a tener el sistema jurídico con criterios de género, criterios de paridad, justicia indígena, ¿no? Y que son cuestiones súper importantes que yo espero que podamos tener la posibilidad y la responsabilidad de todos de poder difundirla, promoverla en las comunidades, ¿no? Para que podamos tener toda la información en la mano a la hora del voto, que es el 12 de junio. Al menos así está estructurado para efectos del calendario que se ha aprobado. Igual la convención tiene como facultad prorrogar el plazo de las elecciones, pero en principio serían el 12 de junio. Y también señalar que esto yo lo he dicho en otros espacios, yo creo que para escribir una constitución, ya un año, darse un año, es un tiempo récord. Y yo creo que lo que hizo la mesa anterior con la convencional Loncón, ¿no? De sentar las bases de las reglas del juego, lo hizo en tiempo récord, ¿no? En solamente 6 meses, lo cual es muy, muy valorable, y lo que va a tener que hacer, obvio, la mesa actual de ordenar todo aquello que va a estar finalmente escrito en la propuesta que se va a presentar en el plebiscito. Y nada, mira, yo lo que quiero decir también es mi rechazo completo a lo que ha hecho Chalper, el diputado Chalper, que siempre él, a su estilo bien especial, hace un llamado incluso a torpedear, ocupa estas palabras que me parecen graves, sobre todo desde un representante público. Sabemos el sector que representa igual, y no nos sorprende que la derecha tenga, ¿no es cierto?, estas formas para referirse a los procesos democráticos. Pero eso, a mi juicio, no le quita el peso y la responsabilidad de las palabras, ¿no?, que a las que se refiere el diputado sobre la convención es grave, y creo que tienen que ser condenadas, porque si no se naturalizan cosas en nuestro país que dañan finalmente los intereses de las mayorías. El pueblo entregó un mandato, y el mandato es que podamos tener una nueva constitución que refleje el Chile que anhelan, ¿no es cierto?, todas y todos los que se han expresado en este último tiempo, en estos últimos años, que claramente apuntan hacia la necesidad de tener nuevas reglas del juego en nuestro país. Entonces, en ese sentido, bueno, la derecha no sorprende, ni Chalper, ni Marinovich, ni estos sectores de la convención desde la derecha que dijeron que se iban a retirar, si el rumbo seguía así. Hoy día estaba leyendo en el Mercurio algunas expresiones de la convencional Marcela Cubillos, que por lo demás estaba un poco desconcentrada de su labor durante el verano en España, junto a su pareja, a propósito del nuevo trabajo que va a tener. Entonces, bueno, yo... que lo asumió además cuando era ministro de Relaciones Exteriores de Chile, un trabajo con otro país. Es realmente impresionante eso. Nadie le ha sacado todo el partido de lo que sucedió ahí. No se saca el partido y es grave también. Es gravísimo, o sea, gravísimo lo que sucedió con el señor Alamán, que siendo ministro de Relaciones Exteriores se fue a España a asumir un cargo de otro país, porque no es un cargo internacional, es un cargo de otro país, de España, para mientras era ministro de Relaciones Exteriores. O sea, quería tener dos sueldos: el sueldo que tenía como ministro aquí y el sueldo que le iban a pagar allá como secretario general, no sé qué diablo es lo que iba a hacer, de un organismo que España tiene para las relaciones internacionales. Es impresionante lo que ha sucedido con el señor Alamán y la señora Marcela Cubillo, que es su pareja o esposa, no sé, finalmente hizo eso. Quiero decir que ya se debiera estar conectando, se me estaban anunciando que el convencional constituyente Hugo Gutiérrez está ya para conectarse. Estábamos esperando que así sucediera para poder continuar con esta conversación respecto a la convención constitucional, para que Hugo nos cuente cómo la ve él, cómo ha visto el trabajo. Yo sé que han trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo, así que por lo tanto queremos conversar con él. Estamos esperando que se produzca la conexión. Quiero decirle que nos comentan que a Patitas pertenece a Coquimbo y su nombre se refiere a un mineral. De verdad que ahora me recordé, sí, efectivamente, según Wikipedia, así me lo pusieron, el apatito o apatita es un grupo de minerales formado por fluoropatita, clorapatita e hidrociapatita, para que ustedes sepan. Miren cómo estamos aprendiendo cosas que no sabíamos. Y también nos han saludado desde Curacautín y desde Melipilla. Un saludo a nuestros auditores que se conectan con el programa de Domingo Domingo. Ya vemos que se está conectando nuestro invitado de hoy, Hugo, el convencional constituyente Hugo Gutiérrez, que tiene la camiseta de Iquique puesta, porque veo que va a haber el partido de Iquique. ¿Por qué juega Iquique convencional? Buenos días. Hola, Hugo. Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿cómo está? Estamos bien, Estamos bien. ¿Juega Iquique hoy día? No, sí, pasa que es en mi camisa dominguera. Ya, perfecto. Perfecto. Hugo, estábamos hablando de la convención constituyente o la convención constitucional, como le llamaron eufemísticamente las leyes. Viendo cuál es, o sea, decíamos al comienzo que es un organismo bajo ataque. Bajo ataque mediático de quienes se oponen terminantemente que haya una nueva constitución escrita por los que fueron electos para eso, mayoritariamente, y no descansan ni un día, ni una hora, ni un minuto, y dan, y dan, y dan. La convención es su objetivo principal. Lo dijeron, lo dicen además, ni siquiera lo esconden. El objetivo principal de los sectores que están contra la constitución es echar abajo lo que la constitución acuerde y proponga como texto para que los chilenos lo conozcan y lo voten. ¿Cómo sientes tú, Hugo, que estás ahí en la adentro trabajando mucho, sabemos de eso, amaneciéndose muchas veces, durmiendo muy poco? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, antes que todo, buenos días a todos y a todas y a todos los que están escuchando este programa de nuestra radio Nuevo Mundo. Decir que son tiempos que, por supuesto, que son parte de un proceso que rompe el escenario político, social, cultural de Chile el 18 de octubre de 2019. Y todos sabemos y entendemos que este proceso constituyente es una, entre comillas, concesión que hace el poder y la oligarquía incluida para evitar que Piñera se viniera al suelo de sopetón, y no solo con su gobierno, sino que eventualmente pudo haber traído aparejado muchas otras consecuencias, entre ellas eventualmente también la caída abrupta de la constitución política, y claro, hubiesen significado muchas otras cosas más, un juzgamiento más claro y decidido de los que violaron los derechos humanos. La prisión política no hubiese existido en los términos que estamos ahora. Es decir, hubiese sido una cosa distinta lo que tenemos hoy, si es que en vez de haber aceptado este proceso constituyente, el pueblo hubiese seguido avanzando en su demanda por terminar con el neoliberalismo, con la constitución política, y buena cuenta con todo aquello que el pueblo creía que era responsable de los 30 años. Y claro, como eso no ocurrió, bueno, hubo esta concesión. Entonces nunca hay que olvidar que este proceso es eso, se le arrancó, se le arrebató al poder. Ellos lo ven como una concesión que se vieron obligados a hacer la oligarquía. Entonces, si uno entiende más o menos lo que ocurrió, podrá explicarse todo lo que a continuación deviene. Y por supuesto, la derecha nunca le gustó, no tuvo otra más que acceder a este proceso constituyente, y este proceso constituyente ha tomado una profundidad que ni ellos mismos se lo esperaban. Es decir, los elegidos se tomaron a pecho, así que se creyeron de que efectivamente éramos parte de un proceso original que era el pueblo en constituido en asamblea para poder hacer lo que los pueblos por mucho tiempo habían esperado. Es decir, una invisibilización, un ninguneo, no solo de los 30 años, apareció todo el ninguneo de nuestros pueblos originarios, ¿no? Por supuesto, el de las mujeres, de las personas con discapacidad, de los afro, la persona afrodescendiente, es decir, tanto ninguneo, tanta invisibilidad, que tanta no existencia que asomó con fuerza, y hoy se toma la convención. Entonces, bueno, son debates que se están dando. Lo que uno lamenta es que efectivamente uno sabe lo que venía, que era justamente lo que tú muy bien relatas, Julio, que es el ataque sostenido, reiterado, permanente de la oligarquía a este proceso. Lo que duele es un poquito que yo entiendo que muchos de los que desataron este proceso, están a la defensiva, porque estamos todos mucho luchando por la libertad de los presos políticos, por los juicios a los que violaron los derechos humanos, pero hay una falta de preocupación por lo que alguien, por lo que se planteó en alguna oportunidad de rodear la convención, es decir, efectivamente apoyar lo que se estaba discutiendo al interior de la convención. Y eso efectivamente es un reclamo que a menos personalmente lo hago, de que aquí le falta más protagonismo al pueblo ahora en este proceso tan relevante. ¿Sí? Aquí es donde el pueblo debería estar presente apoyando este proceso, y yo lo he sentido la falta incluso de los organismos de derechos humanos, los trabajadores, las trabajadoras, mucho debate relevantísimo para la historia del país, pero que solamente lo están dando los convencionales, las convencionales, pero sin un sostén de la gente en la calle, sino unas cuantas compañeras que están ahí en la puerta con mucho sacrificio todos los días, entregando sus papelitos, pero, apoyando la convención, pero una falta de apoyo total de muchos que deberían estar ahí en las calles sosteniendo las demandas que históricamente se han sostenido y que hoy se quieren materializar en la nueva constitución política. Disculpa que me haya alargado, Julio, pero tenía que decir lo que estoy planteando. No, está perfecto, Hugo, porque es lo que venimos sintiendo todos, y es que este es un asunto de los que creemos que es necesaria una nueva constitución y construida democráticamente. Sentimos hace rato de que a esa constitución, a esos constituyentes o esos constitucionales, como quieran llamarle, que están trabajando mucho, no se les está entregando o brindando todo el apoyo, y sí, la derecha con todos sus medios y el gran empresariado con todos sus medios está haciéndolo y ese está combatiéndolo. Entonces esa es la preocupación que tenemos. Natalia. Sí, bueno, muy contenta de estar con Hugo Gutiérrez, convencional, que además tiene una trayectoria política que admiro mucho, así que estoy muy contenta que nos acompañe el día de hoy en nuestro primer programa ya de regreso de las vacaciones. Y bueno, hay mucho que comentar, hay mucho de lo que está ocurriendo en el país y en el mundo, ¿no? Pero en específico, sabemos, ya hemos visto, ¿no es cierto?, el debate de las normas y de cómo va avanzando en rigor la escritura de esta nueva constitución. Y quería preguntarle, convencional, sobre su opinión, hasta cómo ve usted lo que ya se ha aprobado respecto del sistema judicial, del futuro sistema judicial, cómo ve aspectado, ¿no es cierto?, este proceso respecto de lo que precisamente se señala, ¿no?, en cómo se va a hacer justicia en este país. Desde la clave del feminismo se habla mucho, bueno, de que el patriarcado es un juez, ¿no? Entonces, es muy relevante lo que pueda ocurrir en el debate de la convención respecto de cómo va a quedar configurado el sistema judicial. Por lo tanto, me gustaría conocer su opinión, cómo ve este proceso, y cómo también recoge la diversidad del país que somos, ¿no? También hemos visto algunos elementos del sistema judicial que pueda recoger tradiciones de las Primeras Naciones. Me gustaría mucho conocer su mirada y profundizar en torno a eso. Ya, mira, yo creo que, bueno, hay mucho que hablar sobre el tema este. Yo sé que no lo vamos a agotar ahora, pero lo importante es que hay un diagnóstico que es compartido por todos y todas al interior, particularmente de la Comisión 6, que es la comisión que se llama Comisión de Sistemas de Justicia, Órgano de Control y Reforma Constitucional. A esa comisión me integré, siempre quise integrarme a esa, por lo demás. Entonces, una comisión que tiene un diagnóstico en cuanto a que estamos en presencia de un poder judicial siempre sometido al poder político de turno. En consecuencia, un poder totalmente servil, que en vez de estar pensando cómo imparte justicia, cómo defienden, amparan, protegen a los pueblos a los que ellos se deben, ellos no les importa un carajo. A ellos les importa cómo están ellos, cómo se privilegian ellos, cómo mantienen sus privilegios. Y la forma que han encontrado históricamente, desde que se crea este poder judicial, la forma de mantener sus privilegios estando siempre fallando como quiere que falle el gobierno que está en el poder. Han sido, y eso lo lleva a ser rastreros, besamanos, serviles. Entonces, pero es un poder que es además autoritario, es jerárquico, es sexista, patriarcal. Entonces las tiene todas, pero las tiene mal, ¿verdad? Entonces la idea es que, partiendo de ese común diagnóstico que hay sobre lo que se llama actualmente poder judicial, elaboramos una propuesta con otros y otras constituyentes, y elaboramos una propuesta que fue después consensuada con más constituyentes, y se hizo la propuesta a la comisión. Esa propuesta a su vez tuvo la posibilidad de ser debatida en comisión, también se aprobó, y después pasó al pleno y también se aprobó al menos una parte primera, que es la de los principios que deben regir el sistema nacional de justicia, y en particular el sistema nacional de justicia. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de cambiar ya, que ya no se llame más poder judicial? Es porque al final del día el sistema se llama sistemas de justicia, porque no hay un solo sistema de justicia, y eso de una vez por todas ya hay que reconocerlo. No existe la Corte Suprema. De hecho, cuando hemos votado la preeminencia de los derechos humanos y la supraconstitucionalidad de los tratados de derechos humanos, ya hay sobre la Corte Suprema un tribunal que es superior, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y dentro de los principios ya hemos señalado, y por eso para mí era tan importante que se señalase con toda claridad, de que incluso los fallos dictados por los jueces o juezas al interior de este país no valen nada si no respetan los derechos humanos, primera cosa. Y segundo, si alguien recurre a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana falla algo distinto a lo que falló un juez o una jueza internamente, eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Es decir, la sentencia ahora, no, ya la pirámide ya no termina en la llamada Corte Suprema, termina en la Corte Interamericana. Entonces, eso sin duda es relevante, porque ahora reconocemos derechamente que somos ciudadanos del mundo, que estamos todos protegidos por una misma convencionalidad, que son los tratados internacionales de derechos humanos. Y ese sistema es un sistema global. Ese sistema global lo estamos reconociendo. También estamos reconociendo, por supuesto, la existencia de un sistema nacional, que es lo que se conoce actualmente como poder judicial, y también estamos reconociendo que existen sistemas judiciales que tienen nuestros pueblos originarios. Entonces hemos reconocido todo, en buena cuenta hemos reconocido los diversos sistemas de justicia que hay en Chile. Y eso ya es dar cuenta de la realidad. Por eso es tan importante lo que está pasando, porque lo que estamos, en buena cuenta, lo que está pasando en esta constitución, que está en construcción, es que la realidad irrumpe en la convención y dicen: mire, aquí estamos, siempre hemos estado, ustedes, el poder, la oligarquía, ustedes no nos han reconocido nunca porque no les convenimos. Entonces hoy irrumpe el sistema internacional de los derechos humanos, irrumpe todo el sistema jurídico de nuestros pueblos originarios. En consecuencia, hoy tenemos sistemas de justicia. Y el sistema, y ambos sistemas tienen que respetar ciertos principios que son fundamentales para impartir justicia. Por supuesto, la independencia, la imparcialidad, la autonomía, la inamovilidad en los cargos de los jueces, la gratuidad en el acceso a la justicia. Bueno, una serie de principios que muchos de ellos están reconocidos, y otros hoy lo hemos instalado como principios fundamentales. Pero aquí, velando por el reconocimiento de la realidad, y por otro lado, de que cuando alguien imparta justicia, esa persona que va a impartir justicia, que se llama juez o jueza, puede impartir justicia independientemente, con independencia, sin un superior jerárquico. Entonces hemos terminado con la carrera judicial, hemos terminado con los cargos, hemos terminado con las jerarquías. Ya no hay cargos, no hay uno superior al otro, lo que hay es ejercicio de funciones. Uno puede ser juez de un juzgado de garantía, después puedo presentar mi antecedente a un consejo de la justicia, y decir, mire, ahora quiero ser juez de familia. Ya, juez de familia. Mire, ya, quiero, ahora en realidad yo me he preparado y quiero ser juez del tribunal de apelaciones. Y postulo. Después digo, mira, ya he hecho tanto antecedente, ahora quiero postular a ejercer la función de juez de la Suprema Corte. Postula. Entonces ahora se ejercen funciones. Ya no hay más cargos y no hay más beneficios, privilegios asociados a esos cargos. Y eso es un cambio de verdad relevante, porque ya el presidente de la Suprema no va a poder llamar al juez de garantía y decirle, oye, está preso mi hermano, déjalo en libertad. No, porque ya el de abajo no depende del de arriba para ascender, va a depender de otro órgano distinto al de la Corte Suprema, al de la Corte de Apelaciones. Entonces, todos estos cambios son fundamentales ¿para qué? Para tener jueces o juezas impartiendo verdaderamente justicia a nuestros pueblos, que es lo que los pueblos demandan. Estamos conversando en De Domingo a Domingo con el convencional constituyente Hugo Gutiérrez. Hugo, hay hechos que uno, por supuesto, los tiene grabados en la memoria. El año 73 en Chile se dio un golpe de Estado, se echó abajo una constitución que existía, la de 1925, y se dieron el lujo, en 7 personas, construir una nueva constitución, que fue la que siguió rigiendo y que nos rige hasta el día de hoy, con algunas enmiendas mediante. ¿Cómo una constitución como la que ustedes están construyendo puede evitar que sucedan, no de los golpes de Estado, porque siempre los golpes de Estado alguien los va a incitar, pero que la constitución, que es soberana, decidida por un pueblo, siga vigente hasta el día que se termine no sé qué, o que haya otra constitución respecto a lo mismo? ¿Eso lo han conversado, lo han visto, lo han previsto? Porque aquí fue muy fácil, se acabó la constitución del 25, hubieron 2-3 años que no hubo constitución, o más, 5 años sin constitución, solo lo que los, ¿cómo se llamaban?, los decretos leyes de la junta de gobierno. Y luego vienen y instalan una constitución y sí, seguimos como que sin nada. ¿Cómo se evita eso? Bueno, tu pregunta es una pregunta que tenemos que responder, y ojalá de la manera más sabia. Bueno, primero, responderte primero por las ramas, ¿no? Mira, decirte que el poder constituyente que hoy el pueblo ha depositado en esta convención, en estos 154 convencionales, ese es un poder que es transitorio. Ese poder constituyente tiene que volver a los pueblos de Chile. Terminada la aprobada, vuelve el poder constituyente a los pueblos. Y los pueblos, de acuerdo a lo que vamos a establecer en la constitución, y que espero que los pueblos aprueben, va a señalar que esta constitución política, por supuesto, se va a reformar, va a tener reformas parciales, pero también va a tener reformas totales. Es decir, vamos a establecer en la constitución política que vamos a someter a aprobación de nuestros pueblos, que si nuestros pueblos quieren nuevamente ejercer el poder constituyente y hacer una nueva constitución política a través de una asamblea constituyente, lo pueden hacer. Vamos a establecer en la constitución que entre un 2 y 5% del padrón electoral puede solicitar a través del CERVEL la convocatoria a un plebiscito en que se resuelva por la mayoría del padrón, la mayoría absoluta más uno, porque se está abriendo el camino del voto obligatorio con voto de los mayores de 16 años. Entonces, la mitad del padrón más uno podría determinar que se decidiera una nueva convocatoria a una asamblea constituyente. Lo que te quiero decir es que va a quedar establecida en la constitución la forma en que se puede reformar o cambiar la constitución. Esa forma va a ser y no va a haber otra. Nunca ha habido una constitución en Chile que se ponga fin a sí misma. Esta constitución sí lo va a tener. En consecuencia, quien quiera transformar la constitución por una nueva, el mecanismo existe en la constitución. y es un mecanismo democrático. Ahora, ¿cómo aseguramos, cómo hacemos que esta constitución la respeten, particularmente los golpistas históricos, que son las Fuerzas Armadas? Porque aquí los golpistas tienen nombre y apellido a lo largo de la historia. Es la oligarquía chilena junto con las Fuerzas Armadas. Eso, cualquiera que estudia la historia nuestra se da cuenta que los golpistas tienen nombre y apellido. Pertenecen a cierto sector político, la derecha, la oligarquía, el poder económico, que ha instrumentalizado permanentemente a las Fuerzas Armadas, y claro, y la oligarquía tiene incluso una fuerza militar propia, que es la Armada de Chile. Como yo lo he dicho insistentemente, la Armada no es los sicarios o la Guardia Pretoriana. No, la Armada es la oligarquía en armas. Es la oligarquía, es su ejército propio. Tienen todo. Tienen, por supuesto, el mar, tienen aviación, tienen infantería, tienen todo. Incluso tienen sede en Santiago, tienen sede en todos lados. Controlan todo el litoral costero y también las ciudades más relevantes, como por ejemplo Santiago, donde también tienen sus guarniciones. Entonces, acá tenemos un problema que hay que resolver. ¿Qué tipo de Fuerzas Armadas queremos? Y es un tema que no es fácil a resolver. Pero hay que mirarlo a la cara, el problema. Yo creo que si uno quiere resolver un problema, lo peor es hacer lo de la avestruz y esconderle la cabeza. Yo creo que este problema hay que mirarlo a la cara y resolverlo. Y el problema de las Fuerzas Armadas chilenas es que son fuerzas que han sido históricamente dependientes del imperio de turno. En este caso son Fuerzas Armadas sometidas totalmente a Estados Unidos. Es decir, son fuerzas de ocupación. Porque ellos no defienden los intereses de los pueblos de Chile, ellos defienden los intereses de la oligarquía local, que son ellos, y esa oligarquía local no es más que un reflejo de los intereses del imperio de turno. Entonces, claro, ¿cómo se resuelve eso? Complejo, complejo tema. Porque así como entra la realidad de nuestros pueblos originarios, de las mujeres, de las diversidades, entra también está esta realidad. ¿Y cómo interactúas tú también con esa realidad? Y ese es un tema que hay que enfrentarlo, ¿verdad? Uno podría decir ya que no existe la Fuerza Armada. Bueno, podría ser buena solución, porque al final del día sí, pero alguna solución tiene que haber para los problemas de... Bueno, que yo tampoco dimensiono qué problema podría ser tan grande como para tener Fuerza Armada. Uno dice que los problemas con los vecinos, que los pueden invadir. Algunos que vienen pensando que los bolivianos, los peruanos, los argentinos los invaden. Bueno, pero esos son temas que hay que debatir. Entonces, ahí hay un tema grueso que hay que resolver, Julio, y tú lo indicas muy bien. Pero además también yo creo que a lo largo de la historia reciente, no pasada, reciente, las Fuerzas Armadas han sido, los integrantes de las Fuerzas Armadas que han acometido violaciones a los derechos humanos han sido juzgados. Entonces yo creo que lo que hay que establecer también derechamente y claramente en la Constitución, que todos estos delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, inamistiables. Es decir, que quede claro que nadie que viole los derechos humanos en Chile se la lleva, como se dice vulgarmente, se la lleva pelada. Aquí, más temprano que tarde, va a ser juzgado. Pero no basta eso. Y por eso yo propuse una norma que lamentablemente me fue rechazada en la Comisión de Principios. Y por eso yo decía, aquí hace falta un pueblo empoderado. Porque la norma mía era muy sencilla y que yo creo que realmente precave un golpe de Estado. Y era decir sencillamente que toda norma que nace de un régimen de facto es nula. Eso es todo. Entonces, porque cuando hay un golpe de Estado, hoy estamos juzgando a los que dieron el golpe de Estado y violaron los derechos humanos. Pero resulta que ese golpe de Estado después reparte los recursos naturales, los bienes comunes que son nuestros, le entrega una serie de beneficios a la oligarquía, le devuelve entre comillas el poder a la oligarquía, al poder económico, que se sintió perjudicado por el gobierno contra el que dieron el golpe de Estado. Entonces, todo el saqueo lo hacen a través de normas, como lo hizo la dictadura durante 17 años. Saqueó el país y todas las normas jurídicas que le permitieron saquear el país están todas vigentes, Julio, están todas vigentes. Si por eso la inmoralidad de la llamada transición democrática, que no tocó los privilegios de la oligarquía que habían surgido producto del golpe de Estado, no se los tocó, los mantuvo y los profundizó. ¿Por qué? Porque alguien consideró que el modelo neoliberal era lo más conveniente para el país. Entonces, si existiese una norma como la que yo planteo, que voy a reponer nuevamente, que es tan sencillo como eso, toda norma que surge de un golpe de Estado, de un régimen de facto, es nula. Entonces, cuando si llega a haber un golpe de Estado, ya partamos a la base que puede haber un golpe de Estado, bueno, todas las normas que dicte ese régimen de facto, el gobierno democrático que siempre llega no tiene por qué reconocer ninguna de esas normas, ninguna. Entonces, ponte en el caso de que aquí si hubiésemos tenido una transición digna el 11 de marzo de 1990, una norma que yo digo, hubiésemos tomado todas esas normas que se dictaron durante la dictadura y decimos, mira, y todo este catálogo de normas son nulas. Claro, alguien dirá, es la hecatombe. Puede ser. O puede que tengamos que revisarlas todas para decir, bueno, esta concedió un derecho adquirido, por ejemplo, una jubilación. Hay normas que son, que pueden ser intrascendentes, pero la democracia las revisa todas. Y no hacemos lo que hicimos a partir del 11 de marzo y que siempre lo hemos hecho a lo largo de todos los golpes de Estado. Después, los golpes de Estado dictan normas, se mantienen. Y bueno, yo creo que eso ya debe plantearse, que esas normas no pueden tener vigencia. ¿Por qué? Porque no fueron dictadas ¿por quién? Por el poder, por el poder del pueblo, por el poder soberano. Son normas jurídicas que no han sido dictadas por el proceso normal que hemos dado. ¿Cuál es? Un presidente de la República con un Congreso. Y si esas normas no son dictadas por un Congreso de la República, entonces esas normas no tienen por qué ser legítimas ni válidas. Entonces, eso que estaba planteando yo, lo perdí en la comisión de principio. Por supuesto, también los denuncié a los que habían votado en contra. Voy a reponer la norma. Pero creo que una norma como esa, la oligarquía, ¿qué sabría? No sacamos nada con dar un golpe de Estado y dictar normas a través de esa dictadura que instalemos, si después todo lo que logremos con esa dictadura, todos nos lo van a quitar. Ese es el mensaje. Que sepan que los que hacen, den un golpe de Estado, violan los derechos humanos, van a ir presos. Van a ir presos, ¿por qué? Por los delitos que han cometido. Por alzarse contra la Constitución, alzarse contra el derecho a la autodeterminación de los pueblos, cometer un delito de lesa humanidad y que sean juzgados y condenados y presos. Y aquellos que obtuvieron a través de ese golpe de Estado prebendas económicas a través de la dictación de normas jurídicas, esas normas jurídicas son nulas. Eso es lo que yo creo. Lamentablemente no es lo que cree parte importante de la convención. Y aquí es donde, por supuesto, normas como esta, que son tan, tan vitales para la fortaleza de nuestra futura democracia, son las normas que tiene que defender nuestro pueblo. Y ahí es donde uno nuevamente dice, faltan nuestros pueblos en la calle exigiendo que normas tan elementales y básicas como la que te planteo sean parte de la nueva Constitución. Así es, comenzando con el constituyente Hugo Gutiérrez. Importante lo que estamos escuchando. Antes de Natalia, yo voy a decir la respuesta a lo que te pregunte Natalia. Yo puedes incorporar si esto que está planteando hoy día, que ha hecho el actual comando en jefe, que ha renunciado recién, respecto a este documento de 119 páginas que hace un recuento de las de las situaciones en que ha participado el ejército, que son violatoria de derechos humanos y de transgredir incluso normas constitucionales en medio de eso mismo, ¿no? Si tiene algo, si sirve para lo que tú estás planteando o lo que está discutiendo la convención. Natalia. Oye, Julio, mira, me quitaste, te lo prometo, las palabras de mi boca, porque, bien, sí, me parece, espero que se reponga convencional lo que usted está planteando, de verdad, es tan relevante para, si es que queremos un nuevo pacto democrático serio, es muy relevante lo que planteaba usted recién, y yo francamente le quería preguntar exactamente lo mismo que Julio. Nosotros obviamente abordamos contingencia, ¿no? Y dentro de la contingencia está, ¿no es cierto?, vinculado a lo que pasó esta semana con el general Martínez, a su juicio, ¿qué parece eso? ¿Cómo recomponemos también, no solo, bueno, esto aqueja al ejército, pero puede ser extendido respecto del debate de las Fuerzas Armadas, y cómo podemos construir una sociedad en donde tengamos otras Fuerzas Armadas, que tengan otros, que velen por otros intereses, ¿no? Creo, ya lo analizamos recién con Julio esta situación, pero nos parece interesante recoger su opinión también considerando algo que usted mismo señaló dentro de la semana, que tiene que ver con el rechazo en la comisión a propósito de terminar con los tribunales militares. Hay harto que echar mano respecto de esto, ¿no? De cómo va a quedar a futuro el rol de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Bueno, mire, lo terrible es la terrible coincidencia. Sí, ¿no? Sí. Pero son varias, ¿ah? Porque mira, por un lado, lo que hace Martínez con ese informe que da cuenta de una verdad que tiene que ser transparentada, y espero que esa verdad le sea conocida a todos aquellos que van a redactar la nueva constitución política, es una realidad que tiene, que podría tener alguna profundidad en algunos temas, pero que en general lo que ha dicho era lo que uno esperaba que el ejército dijese al inicio de la llamada transición democrática. Pero como bien sabemos que dentro de los acuerdos que hubo en la transición democrática fue dejar a Pinochet como comandante jefe del ejército durante 8 años. Imagínense tamaña inmoralidad, que iniciada la transición democrática dejas tú al que dijiste que era el tirano, el dictador, el Zaplan, lo dejas tú convertido en el comandante jefe del ejército, y este sátrapa, este dictador, este tirano, este, lo peor que decíamos de él, todos los descalificativos. Después viene la transición democrática y lo legitima como comandante en jefe del ejército y como senador designado, y posteriormente, pasado 8 años, asume como senador designado. Esa es la transición indigna que tuvimos, donde algunos pocos, dentro de los que esos pocos estuvo el Partido Comunista de Chile con Gladys a la cabeza, que hoy recordamos un año más de su fallecimiento, con Gladys a la cabeza se salió al paso a esa indignidad. Pero como los que decían que la Tierra era plana, era mucho más que lo que decíamos que la Tierra era redonda, la Tierra siguió siendo plana. No obstante la verdad. Y la verdad es que lo que hicieron durante la transición democrática algunas fuerzas políticas no menores fue legitimar a un dictador y a una dictadura. Esto, ¿por qué sirve como introducción? Sirve como introducción porque el ejército nunca hizo el mea culpa que se requería hacer. La primera mala coincidencia es que cuando Martínez, el general Martínez, hace esta autocrítica, que por supuesto no convence a todo su alto mando, coincide con que está siendo juzgado por delitos, digámoslo, de corrupción. Son delitos que tampoco son gran, son delitos de compra de pasajes, que mentía y pasaba la luca para un lado, para otro. Bueno, eso era. Pero, claro, pero yo creo que lo que pasó con lo que hace la jueza que está conociendo la causa, Rutherford, no sé cuánto. Sí, es que transforma en papel picado el informe ese. Porque al final, un informe que es relevante para la historia del país, digámoslo, la jueza Rutherford transforma ese gran mea culpa en papel para basura. Y ahí los que estaban en contra de ese mea culpa resultan ser los que están detrás, los que no les gustaba que el ejército hiciera eso. Y lo que decimos, los que están detrás, no es solamente en términos formales otros generales, y discúlpenme la obsesión, también la Armada chilena, porque son los que ellos son los peores, los guardianes del sistema. No le gustaba lo que el ejército está haciendo. El ejército ha querido hace tiempo hacer un mea culpa y ha buscado caminos para hacerlo. ¿Por qué? Porque el ejército de Chile tiene otra impronta distinta a la impronta que tiene la Armada. Entonces el ejército ha buscado caminos para desentenderse de lo que significó su aporte a la mantención a un golpe de Estado y a la mantención de una dictadura. Entiende que ellos han sido permanentemente instrumentalizados por la oligarquía y que son esta guardia pretoriana de la que hablábamos. Ellos quieren zafarse de eso, pero hay algunos que dicen no, mantente aquí nomás, porque claro, porque todos están pensando en la guerra, aunque parezca loco esto que te voy a decir, de 1891, cuando el ejército se mantiene ahí disciplinado defendiendo al gobierno, mientras la Armada era un golpista que se subía arriba de los barquitos que pagaba el pueblo, se iban a instalar a mi ciudad, a Iquique, y instalaban un nuevo gobierno. Entonces, claro, pero eso pasa porque ya hay el ejército patriota, existió en un tiempo y efectivamente permeaba las filas del ejército. El ejército hubo un tiempo, por hacer como un cuento, pero hubo un tiempo en que estuvo formado por hombres y mujeres patriotas que realmente creían de que el poder de las armas era un poder para defender los intereses populares. Ese tiempo, por supuesto, la Armada dice, no queremos que vuelva. En consecuencia, hay que seguir atacando a un ejército que se quiere liberar de las cadenas que le impuso la oligarquía. Entonces, claro, la mala coincidencia que lo que hace General Martínez de querer liberar, de querer hacer este mea culpa, de esta sanación institucional, llega en el peor de los momentos. Entonces, creo que aquí hay un tema complejo, pero yo creo que el nuevo comandante en jefe del ejército lo que tiene que hacer es retomar ese informe e incluso profundizarlo más, darle su apoyo, porque dentro de todos los respaldos que va a requerir un gobierno como el que viene, es sin duda el poder más relevante de todos, junto con el poder económico, el poder de las armas. Un poder que, por supuesto, todos descuidamos, todos miramos para la pared, creyendo que no, sabemos que la cosa es cosa que exista la primera persona asesinada por la Fuerza Armada y después ya viene todo lo demás, se desata con la violencia más asquerosa, como ya lo hemos visto a lo largo de la historia. En consecuencia, hay que contener esa fuerza, pero esa fuerza tiene que ser, si hay, existe, es para defender los intereses de los pueblos de Chile. Entonces acá hay temas que, y la otra coincidencia es que se da todo este tema del mea culpa de la Fuerza Armada con lo que se está haciendo en la convención. Así que yo creo que ahí hay que sacar lo mejor, lo que recuperar, pero yo creo que esa legitimidad de ese informe se recupera con que lo tome, lo haga suyo el nuevo comandante jefe del ejército y diga, este informe nosotros también es el mea culpa en nuestra sanación como institución. Y creo que ahí podría haber una profundidad, pero eso depende en buena cuenta de las nuevas autoridades que asumen a partir del 11 de marzo de este 2022. Así es, estamos conversando con Hugo Gutiérrez, estamos llegando al final. Te quiero contar, Hugo, que han llegado saludos de Santiago Centro, de Montevideo en Uruguay, de Santa Juana en Concepción, de Winnipeg en Canadá, de Villa Alemana, de Mendoza, de Maipú, de San Fernando, de Coyhaique, de Valparaíso, de Iquique, de Gotemburgo en Suecia, de Rancagua, de Illapel, San Bernardo en la región metropolitana, Linares, Calera de Tango, Quillota, Temuco, Rengo, Toronto en Canadá, Pitruquén en el Nugumapu, ¿no? Yo lo leo así, Brandenburgo en Alemania, Pudahuel, Wim, San Ramón, Huepil, comuna de Tucapel, Malmö en Suecia, La Florida, Lota, San Miguel, Chiguayante, Chillán, Los Pulpitos, la comuna de Caldera, Loncoche, Puente 1 en Concepción, Macul, Ancud, Curicó, Apatitas, que ya dijimos que era de la zona de Coquimbo, en Curacautín, Melipilla, Copiapó, que te mandan muchos saludos, entre paréntesis, Hugo, Ñuñoa, San Pedro de la Paz, Concepción. Y queremos agradecerte, Hugo Gutiérrez, que hayas estado con nosotros este ratito, pero fue súper importante y creo que a la Convención Constitucional hay que darle todas las posibilidades de que se exprese, cuente y que, por supuesto, pueda explicar a los chilenos lo que ha trabajado con mucho esfuerzo, tengo entendido, y por lo tanto te queremos agradecer, Hugo. Oye, yo soy el agradecido. Esta es una oportunidad que me da Radio Nuevo Mundo y lo agradezco. Efectivamente, durante todos estos meses que vienen por delante, que son, creo que son 4 meses y algo, es decir, ya se está despidiendo la convención. Falta poquito para que entreguemos el borrador. Ya nosotros estamos cumpliendo, al menos de la Comisión de Justicia, estamos cumpliendo, es decir, hemos acometido con responsabilidad, con esfuerzo, con sacrificio, la responsabilidad de dotar a Chile de una nueva función jurisdiccional. Y quiero instarlo a todos y a todas que estén pendientes de lo que está ocurriendo al interior, que salgan en defensa. Las redes sociales no se las podemos entregar a la oligarquía y a su POC. Hay que salir a defender de esos bots que son puros fake news, ¿ah? Salir a defendernos y también en términos concretos en la calle. Ojalá la gente se organizara por su tema, que salga la gente a estar exigiendo que estén en la nueva constitución política. ¿Ah? Así como me tocó defender de que, mira, un ejemplo rapidito nomás, en la constitución de la dictadura no existe la justicia militar, pero hubo un grupo que la quiso instalar dentro de la constitución nueva, la del siglo XXI. No estaba ni siquiera en la constitución de la dictadura, pero sí quería instalarla en la constitución de la constitución de los pueblos de Chile. Y más encima, una justicia para los tiempos de guerra, ¿verdad? Yo le recordaba ahí lo que significaba haber tenido esos consejos de guerra para Chile. Donde más se mató personas fue a través de esa legalidad que se dio la dictadura cuando declaró a Chile en estado de guerra. Pero bueno, ellos perdieron, también perdí yo, porque yo quería borrarlas ya a la justicia militar, pero no se pudo. Y no se pudo porque no hay pueblo en la calle exigiendo poner término a la justicia militar, digámoslo derechamente. Entonces, hace falta la gente, el ciudadano, exigiendo las cosas más elementales y obvias que tienen que estar en esta constitución política. Y lo otro, bueno, agradecerte y bueno, y siempre disponible, dispuesto para estar contigo y con Natalia en este programa, y decirle que yo también este lunes inicio un programa que se llama Barba Roja, humilde programa que hacemos, así que también los dejo invitados a todos y a todas el día lunes a las 9 de la mañana, a las 8 de la noche, ¿verdad? Un programa donde vamos a estar analizando la realidad de Ucrania con un periodista ruso que nos va a acompañar para darnos todas las pistas correctas para analizar lo que está ocurriendo allá en Ucrania. Así que agradecerles a todos y a todas, y un gusto haber estado contigo, Julio, con Natalia. Muchas gracias. Gracias, convencional Hugo Gutiérrez. Gracias a Natalia, que ha hecho un sacrificio este día, debiera haber estado en la salud, en la